Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, 12 de diciembre, desde los estudios de Rey Rock en Micalgaru. Como siempre, nos encontramos Sara La Guerrera y Izquierdo en ella los micros, mientras que David Jabato a los controles y JM.Donaire y las redes sociales. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, Canal de Evos y Canal Chifor. O seguirnos en nuestras redes sociales, Tertulia Tabernera, tanto en Facebook como en Instagram. Hoy es el triste aniversario de la partida de este mundo de José Antonio Manzano. Nosotras ya elegimos un homenaje y hoy vamos a escuchar también El Rock es mi religión de su último disco. Sin dormir, cansado de sufrir, y no dejas de estar triste. Tu reino no está aquí. Necesitas algo más que te guíe en el camino a la inmortalidad. We'll be right back. existencia del infierno. Sé que justificarás. No me hables de bondad si el camino hacia el cielo con mi sangre mancharás. Bueno, y vamos a tener con nosotras a Jorge Sala, pero antes de nada vamos a escuchar un tema. Pues vamos a escuchar Sueño Eterno y después estaremos hablando con él. Thank you. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, primero, cuéntanos un poco, empiezas a tocar la guitarra con 8 años. ¿Qué fue lo que te impulsó a tocar la guitarra? Pues la verdad que en casa siempre estuve rodeado de música, porque bueno, mis padres escuchaban grandes clásicos de rock como Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin, Miguel Ríos, Barón Rojo, y yo crecí un poco con toda esa música, no solo en la música, sino también en literatura, en pintura. Tuve la suerte de que el arte siempre estuvo rodeándome en mi infancia, y poco a poco fui interesándome por la música, pero fue con 8 años cuando vi la película Cruce de Caminos, una película que es de blues, donde hay un duelo de guitarras al final de esa película. Me marcó tanto ver esta película y este duelo de guitarras que ahí supe que quería dedicarme a esto, y bueno, con tan solo 8 años empecé a dar clases de guitarra clásica en el conservatorio, y esos fueron los comienzos. Bueno, 20 años son difíciles de resumir. 20 años son difíciles de resumir, pero cuéntanos un poco sobre tu trayectoria musical. Bueno, como dices, es complicado resumir 20 años, pero en definitiva, yo creo que cuando me hace una pregunta de este tipo, lo que suelo decir es que siempre me he basado intentando hacer las cosas con honestidad, intentando superarme cada trabajo, intentando hacer esto por amor a la música, ¿no? Evidentemente, pues todos necesitamos dinero para comer y para vivir y todo lo que haga falta, ¿no? Pero mi objetivo siempre ha sido, mientras se pueda vivir pues como una persona normal, ¿no? Pudiendo pagar tu luz y tu hipoteca y pudiendo quedar a cenar con tus amigos, lo demás, lo único que me importa es la música, ¿no? Y eso es algo que siempre he tenido claro, ¿no? El buscar siempre seguir mi propio camino. Nunca me ha importado pues lo que es el éxito masivo, ni el ser famoso, ni cosas de ese tipo, ¿no? Yo, de hecho, ese tipo de historias ya las viví con Mago de Oz cuando tenía 20 años, pero luego decidí que era momento de seguir mi propio camino y de mejorar como músico y de seguir mi propia trayectoria. Con tan solo 17 años te concedieron una beca para la universidad en Boston, ¿qué nos puedes contar sobre esa experiencia? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué recuerdos tienes de allí? Sí, es Berklee College, que es una universidad, como dices, en Boston, es la universidad más grande del mundo de música. Ahí, como, bueno, al menos en el año 2000, hace 20 años que cuando yo estuve, pues había 3.000 y pico estudiantes de todo el mundo. Y imagínate, yo me fui ahí con 18 años, sin saber prácticamente nada de inglés. Me tuve que buscar la vida, conocía gente de todas partes del planeta, profesores de todo tipo, porque claro, es una universidad que no solo es de guitarra, o sea, es una universidad donde puedes encontrar gente que hace música para películas, gente que es trombonista de jazz, guitarrista de rock, de todo tipo, ¿no? Y bueno, pues imagínate estar perdido ahí en otro país que no es el tuyo, rodeado de toda esta diversidad cultural y musical, pues fue una experiencia que nunca olvidaré. Y más tarde, con 17 años, o sea, con 19, sacas tu primer disco en solitario, ¿no? De Utopia and Sea of Clouds. ¿Cómo te sentías en aquel momento? ¿Y pensabas que vas a llegar hasta donde has llegado actualmente? Fue cumplir un sueño. Lo que pasa que, al igual que fue cumplir un sueño, también te llevas tu primera decepción, porque ese disco me costó mucho sacarlo adelante. Como dices, solo tenía 19 años, yo no tenía ninguna experiencia, y hubo un cambio entre compañías en aquel momento, en la compañía que me fichó, y el disco al final casi no ve la luz y se queda en un cajón, y hubo muchas cosas con las que tuve que luchar, con las que no contaba, pero a la vez también tengo el recuerdo bonito de grabar un disco en un estudio de grabación grande de aquella época, y bueno, ahí digamos que comenzó toda mi carrera, ¿no? Es un disco que escucho ahora y evidentemente cambiaría todo, porque no tenía la experiencia adecuada, ni la gente tampoco que me ayudó en ese disco supieron entender el concepto que yo quería para cómo tenía que sonar el disco. Pero bueno, es un primer disco que hace que tu carrera comience y de músico incipiente, pero bueno, luego ya pues todo lo que pase en ese disco me sirvió para hacer un disco mucho mejor en el siguiente álbum. Sí, porque ahora mismo está reconocido como uno de los mejores músicos de rock. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, está muy bien que te reconozcan de esa manera, porque es un reconocimiento al trabajo duro desde que eres un chaval de 8 años, ¿no? Y dices quiero tocar la guitarra y luego empiezas a tocar horas y horas y años y a dejarte dinero en discos y a seguir trabajando por amor a la música, pues al final es todo un halago que te reconozcan por este trabajo, ¿no? Pero al fin y al cabo, bueno, yo tengo los pies en la tierra, creo que lo único que me importa es seguir mejorando como músico, seguir haciendo buenos trabajos y bueno, pues ahora mismo acabo de sacar este, pero ya seguro que en breve empiezo a pensar en nuevos proyectos que me puedan seguir desarrollando como músico y como artista. Sí, en este disco han colaborado El Drogas, Cuchi y Pedro Andreu, porque han sido ellos y te hubiera gustado que hubiera colaborado alguno más. Ya he colaborado con muchísima gente a la que admiro. Tengo, al tener 12 discos en solitario, pues he colaborado pues con gente, con los más grandes artistas como Miguel Ríos en Subsuelo. Luego he tocado aparte en giras con Jeff Scott Soto o Julie Turner, vocalista de Deep Purple y Rainbow. Pero en este disco me apetecía tres artistas con los que tenía una espinita clavada y no había podido colaborar hasta el día de hoy. Y bueno, Barricada es un disco, o sea, un grupo que me ha marcado de siempre, me parece una pasada de banda, y lo que hace El Drogas en solitario también. Y bueno, la admiro muchísimo tanto a nivel musical y artístico como a nivel personal, porque es un tío muy comprometido siempre con todo lo que, con toda la lucha, y bueno, es todo un regalazo tenerle. En el caso de Cuchi Romero, vocalista de Marea, pues lo mismo, me une con él una amistad desde hace 5 años, me parece un pedazo de escritor, ¿no? Un poeta en una banda de rock como es Marea, y me regaló esta letra y esta colaboración también en este disco. Y luego pues Héroes del Silencio es una de las bandas que más me marcaron cuando era tan solo un chaval, el disco Senderos de Traición. Su batería, a Pedro Andreu, pues en el disco pues es otro. Vamos, digamos que llamé un poco a la gente que me quedaba por colaborar aquí, que yo más admiro, ¿no? Y por eso elegí a ellos tres. Bueno, con todo esto que está pasando y que has sacado hace nada el disco de Tempus, ¿van las ventas como pensabas o no? No, claro, incluso yo creo que han ido mucho mejor de lo esperado, porque la gente está en su casa y a través de la compañía ha hecho un gran trabajo de venta online. Entonces, pues bueno, la gente no tenía ni que salir de casa para comprar el disco, ¿no? Han hecho una página web exclusiva donde pueden conseguir este álbum, que por cierto, aprovecho para deciroslo en vuestro programa, es merchantfy.com. Ahí cualquier persona que esté interesada en comprar este disco, pues lo puede hacer y se lo mandan firmado a casa. Bueno, has sacado un documental, 20 años no son nada, el cual viene con el disco, donde explicas tu carrera musical y vemos grandes artistas que han estado a tu lado. ¿Se ha quedado algo que no hayas podido contar en ese documental? No, porque, bueno, esto fue una idea de mi amigo Alberto Toledano, que ya hizo mi primer documental, y le dije que ahora iba a hacer el 20 aniversario de mi carrera con ese disco en español, y me dijo, oye, pues en tan solo 7 años que han pasado desde el primer documental, has hecho tantas cosas que yo creo que tenemos que contarlas. Y fue su idea y dijo, pues bueno, pásame todo el material que tengas de toda la gente con la que has tocado, de los discos que has hecho y tal, y vamos montando un documental. Y digamos que es una continuación, una segunda parte al primero. Este se hizo con muchos más medios que el primero, se ve muchísimo mejor, evidentemente, porque, bueno, ha sido contar con grandes profesionales y luego las colaboraciones que han participado en el documental también. Pues bueno, es un sueño hecho realidad, ¿no? Que estén hablando por ahí músicos de la talla de Joel Hoekstra, que es guitarrista de Whitesnake, o Julian Turner de Deep Purple y Rainbow, o Dee Snider de Twisted Sister, pues es un regalo, ¿no? Y bueno, digamos que lo que te comentaba antes, de que mi carrera la he intentado llevar con la máxima honestidad posible, pues esto queda patente en el documental, porque el documental lo que representa es que pues seguimos aquí por amor al rock and roll y por amor a la música. Si no te conociéramos, no supiéramos quién eres, ¿qué disco nos recomendarías para que escucháramos? Esperamos un poco de ti. Pues yo creo que el último, no es porque, o sea, normalmente cada artista te suele decir que el último disco es el mejor que han hecho, pero en este caso te voy a decir por qué creo que es de los mejores discos que he hecho nunca. Yo creo que el hecho de juntarse un confinamiento, que es una cosa tan tan extraña que nunca hemos vivido, ¿no? Que de marzo a junio no podemos salir de casa, se juntó eso con que tengo mi propio estudio de grabación en el garaje de casa, ¿no? Entonces, el hecho de estar enfocado 24 horas al día a un disco, porque no podías hacer otra cosa, porque no tenías ni que ir de giras, ni a tocar, ni coger furgonetas, ni viajes, o sea, estar encerrado en casa solamente centrado en componer 10 temas sin grabarlos, y tener tu propio estudio de grabación, que eso es una cosa que te permite tener todo el tiempo del mundo para experimentar. Yo creo que esto es una, dos de las razones de las que han hecho que este sea mi mejor disco, ¿no? Porque pude disponer de todo el tiempo del mundo. Y si juntas este disco con el documental que hizo Alberto Ledano sobre toda mi trayectoria, pues yo creo que, sin duda, a alguien que no conoce mi trayectoria, le recomendaría que escuchara Tempus, más 20 años no son nada, el documental, y ahí tiene una gran idea de lo que es Jorge Salar. Bueno, has tocado en los mejores festivales del planeta, podríamos decir, pero yo quiero que me hables un poco sobre uno que me parece un poco curioso, que es Monster of Rock Cruise. ¿Qué puedes contar sobre ese festival? Pues imagínate, es un crucero, un barco crucero que sale de Miami y pasa por... Bueno, hay varias rutas, pero la última que hicimos pasó por Jamaica, por Haití... Y pues es como un rascacielos, imagínate un rascacielos de Nueva York tumbado en el agua, ¿no? Pues tienes hasta ascensores con 18 pisos en ese barco, tienes 6 escenarios grandes repartidos por el barco, pero escenarios te refiero a que son salas de conciertos dentro de un barco, o sea, no te enteras de que estás en un barco, a no ser que a veces se mueva un poco más de la cuenta, porque estás en alta mar, y bueno, hay conciertos desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, sin parar, y bueno, he tocado en 3 ediciones, compartiendo escenario con Steve Vai, con Extreme, con Doro, con Gotthard, con un montón de bandas, ¿no?, grandes de hard rock desde los 80, y una experiencia increíble, ¿no?, porque en el barco, tú normalmente cuando tocas en una gira o en un festival, pues estás separado del público, ¿no?, la zona de camerinos, el backstage y tal, es para los artistas, y luego la otra zona para la gente, ¿no? Pero aquí en el barco está todo mezclado, ¿no? Puedes saludar a los fans que están en el barco, puedes hablar con otros músicos, tomarte una cerveza en la piscina de la parte de arriba del barco. En definitiva, es una experiencia que recomendaría a todos, ¿no? Yo creo que sin duda es una de las experiencias más grandes que he podido vivir en el mundo de la música. ¿Tienes algún concierto con alguna fecha o debido a la situación esta cosa más complicada? Sí, el 26 de este mes, dentro de 2 semanas, sábado dentro de 2 semanas, estamos en Vitoria, en la sala Urban Rock, en un concierto que, bueno, pues va a tener todas las medidas que tiene que tener de seguridad. Son 2 pases de 60 personas, cada pase, con pues eso, con las mesas separadas y todo eso, pero vamos a hacer un concierto ahí, y al día siguiente, en Villalba, en el Festival Granito Rock, estamos tocando también en un festival que es más que nada benéfico, de una recaudación de la entrada, creo que se paga con comida, y esos 2 conciertos son los que tenemos para despedir un poco el año. Bueno, también tienes más proyectos. Yo te estuve viendo en Alcalá con Maldito Jäger. ¿Qué nos cuentas sobre ese proyecto? ¿Tenéis previsto sacar algún disco o hay algún concierto o algo? Sí, es que ese disco se supone que tenía que haber salido para mayo del año pasado, o sea, de este año, perdón, pero empezó todo este rollo del COVID, y cuando estábamos a punto de sacar el disco y empezar a girar y a presentarlo, pues evidentemente nos cortó en seco. Entonces, cuando pase todo esto y podamos volver a tocar, pues es un proyecto que sí se retomará. Bueno, sabemos que tienes un programa de radio, que nos puedes contar de eso y cómo te surge, saben, de ponerte a hacer un programa. Bueno, pues evidentemente son tiempos ahora los que cada uno pues tiene más tiempo para hacer otras cosas. En el caso de los músicos, pues evidentemente nos quitaron todas las giras, y viene esta idea de hacer un programa de radio, no diferente, ¿no? Porque esto no es un programa de entrevistador o de periodista, digamos, a músico, ¿no? Es un programa de músico a músico, hablando sobre anécdotas de carretera, de rock and roll, y así surgió un poco esta idea. Los amigos de Radio Televisión Española, de Radio 3 Extra, les gustó mucho el proyecto, y bueno, ya llevamos 3 meses con el programa, y continuaremos bastante parte del año que viene también. También hace poco has iniciado otro proyecto, una escuela de música, Utopian Rock School. Bueno, ¿qué tal va y cómo le puedes decir a nuestros oyentes para que se apunten? Sí, es una escuela de música online, pero bueno, son clases con varias cámaras, con pizarra digital. Realmente es casi como una clase presencial. Lo único que no puedo hacer es al alumno coger y colocarle la mano en la guitarra, pero sí que lo ven súper bien porque hay una infraestructura, ya te digo, de varias cámaras para enfocar a la púa, para enfocar a la mano izquierda, para enfocar un montón de cosas que necesiten ver. Luego se pueden compartir partituras también en PDF. Hay una pizarra que puede explicar las cosas en tiempo real, ¿no? Y aparte de estar yo dando clases, también hay grandísimos profesores como Mike Terrana en la batería, Dirk al bajo, de Gamma Ray. Bueno, pueden ver toda la información de lo que son estas clases y esta escuela si ponen en Google utopianrockschool.com. Bueno, nos has contado que en tu programa de radio comentas anécdotas de carretera o con otros músicos. Pues cuéntanos alguna anécdota que tengas así que nos quieras contar, más interesante. Bueno, la verdad que son muchas, imagínate, ¿no? En 20 años, todo lo que te pasa en una gira, lo que vives en una gira es lo que una persona llevando una vida, digamos, normal, entre comillas, vive en 4 años, ¿no? Porque viajas a tantos países, conoces a tanta gente cada día, tienes tantas experiencias, ¿no? Un día, pues, te lo pasas estupendamente en un festival y otro día tienes algún problema en una sala porque el equipo no funciona, o sea, vives de todo, ¿no? Vives de todo, vives muchas culturas diferentes. Ahora mismo no sabría qué contarte, pero sí que es algo muy intenso. Y yo creo que, mira, quien quiera ver una buena anécdota, Manuel Ramil en el documental 20 años nada cuenta una buena anécdota y da cuenta el propio Manu Teresa de Avalanche. Bueno, vamos a ir terminando. Si hay algo que nos quieras decir que no te hayamos preguntado. No, simplemente recordar a la gente que, pues nada, que estamos de presentación de Tempus, del documental, como has dicho, 20 años no son nada, y que lo pueden conseguir a través de merchandfy.com. Recordarles que cada disco que compran ahora, pues es gasolina para los músicos para seguir adelante, y que nada, que apoyen la música y que cuando vuelvan los directos, pues apoyen a toda la gente que está trabajando en esto, no solo músicos, sino pues toda la gente que ahora lo está pasando muy mal, desde transportistas, montadores de escenarios, backliners, en fin, gente que ahora se ha quedado un año, pues un año muy duro, que apoyen a toda esta gente cuando se pueda volver un poco a la normalidad. Y a vosotros, pues nada, desearos mucha suerte con el programa de radio y que sean muchos años. Muchas gracias. Gracias. Bueno, elige un tema para despedirnos. ¿Cuál quieres escuchar? Pues como estamos presentando el tema que acabamos de sacar con Cuchi Romero de Marea, elegiría el tema Todo se me muere. Vale, pues lo escuchamos y nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Alhajas, ni el chasquido de navajas que me quiso hacer bailar. Hoy que centellean los puñales, bautizando vendavales que se llamen soledad. Hoy que desataron a los perros, que templaron los cencerros, hoy que me ha retado el mar. Todo se me muere, lo que quiero ya no quiere que lo quiera, y ha buscado otra manera de echarle a su herida sal. Todo se me muere y los ojos son cristales para siempre, y el amor entre los dientes y la niebla en el rosal. Es un sombrero el campanario, se desgranará el rosario y será una boca el sol. Hoy será el pecado alevosía

Seguimos ahora con Scabras y su canción Consumo Global, ya que viene muy bien para estas fechas, ya que siempre estamos comprando por comprar. Pues vamos a escucharla. Sin piedad de nuestro remedio llamado publicidad. Deja que convenza con gran habilidad, tanto que convierta tu deseo en necesidad. Corre que ya vuela, corre que se acabará. Abre tu cartera y compra la felicidad. Sigues la tendencia que marca la sociedad. Eres lo que tienes, tu prestigio y vanidad. Y sigues la falsa creencia que la acumulación de bienes es sinónimo de éxito personal. Se empieza a engrasar. Construir, fabricar, no se puede parar. La rueda ha empezado a girar. Bailemos al son que empiece la distribución. Modelo se me empieza a antojar. Hace poco tiempo y ya se ha estropeado. Queda obsoleto porque estaba programado. Y sigues la falsa creencia que la acumulación de bienes es sinónimo de éxito personal. Comprarás de todo, predicarás con el exceso de comprar más, mucho más de lo que jamás usarás. Empieza a engrasar, construir, fabricar, no se puede parar. La rueda ha empezado a girar, bailemos al sol. Y a ti te da igual. Escuchamos ahora a Manolo Arias con su disco No estoy para nadie. Escuchamos el corte 11, Todo lo di. Tu piel y tú solo decías otro día hoy me te Continuamos con más música y ahora escuchamos Escape. Con la canción No lo volveré a hacer más. Os recordamos que si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer a través de Facebook, Instagram o nuestra web Tertulia Tabernera o también nuestro correo tertuliatabernera@gmail.com. Aunque también podéis llamarnos en total directo al teléfono 91 5 30 32 21. Un vinito para comer, el chupito que va después y una más, una más, y a brindar. Incremento de la amistad, cada día te quiero más, y otra más, una más, y a brindar. Cuando el diablo se viste de fiesta, cuando la noche te abre sus puertas, ya estás lanzado, ya estás activado, no hay marcha atrás. Con los colegas nunca habrá mañana, aunque te espera junto a la resaca y no habrá piedad. Oh, ya empieza el recital. No lo volveré a hacer más. Ya me he jurado que no habrá más, ni una más, ni una más, ni una más. Solo un vinito para comer y el chupito que va después, y otra vez, otra. En el pueblo de al lado, y si no hay nada yo me busco algo que celebrar. Oh, mañana al recital no lo volveré a hacer más. Dices inocentemente, con la barbilla en la taza, en la cabeza que te estalla y vomitando hasta los dientes. No lo volveré a hacer más. Bye. vamos ahora con un Circus, un grupo de Barcelona que se clasifica como un rock clásico con toques de psicodelia. En 2019 sacaron su primer EP, We Must Fly, y en 2020 ya han sacado dos videoclips y están grabando su segundo EP. Escuchamos su tema No Revolution. Continuamos ahora con Quique G.K. Camaño, guitarrista del sur de España y que nos manda un instrumental recordando a Eddie Van Halen. Vamos a escucharlo. Yeah. Hoy nos despedimos con un villancico de lujuria, ya que se vienen épocas navideñas. Y con esto ya nos despedimos hasta el sábado que viene, donde tendremos a Desvariados con nosotros.